andar la ciudad con su letargo, llevando la luz en sí hasta los montes y el mar. Su vuelo se fue a posar franco y tranquilo sobre la tierra, donde hasta entonces se envejecía del alba al ocaso, bajo el cansancio de espaldas y brazos, mientras la vida dejaba sus huellas, se releía una estrella. Llenos de fe regresaron, su niñez les preguntó por aquellos que marcharon y no volvieron jamás de los montes.